sanguce. Una priete collettivo, Andrego Panico. Mediodía, señor Matías, ha llegado. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Tardamos en estacionar, pero fue está muy lindo afuera. Está lindo. Sí, después de la lluvia, era la mañana fría, pero ahora ya está agradable. Sí, le cuento que he avanzado en esta cuestión de empezar a armar para este 11 de julio el panazo. Ajá, bien. Y me he comunicado nuevamente con el señor José Luis Troya. No, de la digo, harina. Sí. ¿Recuerda? Sí, claro. Bueno, lo tenemos en línea. Horacio, buenas. ¿José Luis? Sí, buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, acá andamos. Bien. Bueno, yo le contaba a Matías, que es mi comedio, te lo presento. Nosotros ya hablamos hoy más temprano por teléfono. Que José Luis es productor de harina y que nos puede ayudar a hacer este pan que estamos pensando hacer para el 11 de julio. Qué bueno, José. ¿Hace mucho que estás con este emprendimiento? 17 años estoy con el molino de piedra. ¿Y esto, cómo se te ocurrió este molino de piedra? ¿Vos te llegó heredado de algún lado o vos estuviste investigando y lo mandaste a hacer? ¿Cómo es la historia del molino de piedra? La historia, a raíz de que empecé a conocer Buenos Aires, porque yo soy, bueno, criado en el campo, educado, perdón, y empezamos con huerta orgánica para macrobióticos. O sea, son todas variedades japonesas, allá por el 92, 93. Y ahí conocí Buenos Aires, realmente fue una experiencia linda de vida, porque no conocía Capital Federal en realidad. Estábamos a 100 y pico kilómetros, pero no conocía Capital Federal. Y bueno, un mundo nuevo se abrió. Gente hermosa, a la cual abastecía de verduras diferenciadas, ¿no? Y ahí uno de los clientes me dice por qué no le hacía harina integral, pero tenía que ser a piedra. Y bueno, sale este proyecto muy audaz. y bueno, empezamos a contactarnos con algunas... algunos fabricante de molinos en Austria, y se dio todo muy rápido, así que... En Austria, o sea que ese molino de piedra que tenés ahí vino de lejos. Sí, es realmente una artesanía, y lo que pasa es que, bueno, un poco la información que me había dado en aquel momento, estaba Dietética Córdoba, ahí en Córdoba el 1400, que era una dietética que yo le entregaba verdura, y nace de ellos la propuesta de hacer harina. Y en realidad, bueno, me embarqué en comprar el molino en un crédito microemprendimiento que estaba en aquella época y lo importé sin clientes. O sea, fue una audacia, la verdad, que una historia que queda en el recuerdo, sin duda, que coincide con el nacimiento de mi hija también, así que bueno, esto es una propuesta laboral nueva y muy linda, la verdad que fue muy... Muchas experiencias lindas me dio y me sigue dando el molino de piedra, tal vez como conocerlo ustedes. Qué bueno, la verdad que sí, nosotros un poco preguntando, La Rana, nuestra columnista de los lunes, que nos trae una receta vegana todos los lunes diferente, y tratamos de hablar de alimentación y de cositas que a veces parecen tan difíciles, pero en realidad uno empieza a meterse en ese mundo de lo alternativo, en realidad, de lo que no está en el super chino ahí en la primera mano, y hay un montón de cosas diferentes, ¿no?, para ir probando. Por ejemplo, harina integral, que nosotros estamos acostumbrados, queremos hacer una pizza, queremos hacer empanada, vamos, compramos la harina, el leudante, pero hay otras formas de hacer, inclusive milanesa de soja nos enseñó a hacer La Rana. No, sin duda, es un mundo que te atrapa. Cuando empezás con lo natural, como te digo, no te olvides que, bueno, estoy educado en el campo, con un montón de enseñanzas, vivencias, ¿no?, de manufacturas, de, bueno, en todo lo que respecta, vamos a decir, a No sé, a lo mejor hoy se llama comida de calidad, pero mi abuelo, mis padres me enseñaron un montón de cosas que hoy sirven muchísimo para tener una calidad de vida diferente. Desde una huerta hasta una conserva. Y bueno, y el Molino de Piedra encaja, no fue casualidad que la vida me puso este objetivo, ¿no? La verdad que hoy estoy muy contento de poder seguir haciendo algo artesanal en un mundo tan industrial, ¿no? Creo que ahí están las, cuando hablamos de calidad de una panificación, estamos hablando de un valor nutricional muy diferente cuando lo elaborás simplemente con un molino de piedra, ¿no? ¿Y qué tamaño tiene este molino? No, es alto como una persona, es algo chico, ¿no? Porque todos son muy altos de esta pieza. Y en aquel momento, bueno, como te contaba, nací de un microemprendimiento, bueno, pagándolo con... También con panadería terminé de pagar en el 2001 este molino. Y bueno, digo, tiene mucha experiencia, pero es un molino chico, tiene su rendimiento, tiene una capacidad de molienda chica pero constante y pareja, ¿no es? Bien. José Luis, estás más que invitado, ya estuvimos hablando para este 11 de julio, estamos preparando este panazo. Ya has visto, te hemos mandado los videos que hemos hecho el año pasado para el sanguchazo, para que vayas conociendo la parrilla, ya la has visto. Muy bueno, sí. Y bueno, también te queríamos preguntar a ver si tenías algún tipo de sugerencia como para pensar en ese pan y en esa parrilla, para hacerlo ahí. Si tenemos que tener algo en cuenta, algo en especial para ese tipo de harina. Mira, yo creo que lo lindo de todo esto es que se generan ideas entre todos, que uno es lo que está apostando a esto, ¿no? Creo que la panadería se encuadra dentro de un arte en la cual interviene el fuego, el leudado y la amistad. Así que creo que entre todos se logran estas cosas, como lo que están haciendo ustedes. Y apuesto a eso, como te decía hoy, a la integración, ¿no? Por medio del pan o, en este caso, del pan, bueno, de un gran sándwich. Qué bueno, José, qué bueno. ¿Y vos tenés alguna... ¿cómo se contacta la gente con vos? ¿Vía mail? ¿Podemos pasar un mail para que te hagan pedidos o consultas? Mira, la tecnología no es muy fuerte, como verás. Recién estamos superando el mensaje de texto. Bien, no bien, se rían, bueno. Se rían. pero no, es por teléfono. Yo prefiero llamarlos. El servicio me es más práctico todavía, el hola, ¿cómo andás? Perfecto. Entonces le podemos decir a los oyentes y a las oyentas que si están interesados en conseguir esta harina integral, solo que se comuniquen con nosotros a nuestras vías de comunicación de internet, en Sándwich Tribal en Facebook o a los números de la radio, y gracias. Nosotros le pasamos tu número directamente y ahí ya es más directo. Gracias. Matías me dijiste, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como mi nene, ¿verdad? Matías. Muy bien, un tocayo. ¿Cuántos años tiene tu nene? ¿La misma edad que el molino, entonces? No, mi nena tiene 17, casi a 18. Mi nene tiene, Matías, 14. Bien. Y te vamos a pedir, bueno, la tecnología, o sea, mandarnos una foto del molino es imposible, porque ni te metes en esa. No. Teléfono con celular, digo, celular con teléfono, esas cosas, no. Una foto por mail. Tengo mi familia, mis hijos, como imaginarás, están en toda la vanguardia de eso. Eso me gustó. Te puedo acceder una foto, encantado, sí, cómo no. Eso me gustó. Así que cuando puedas, mandanos vía ahí los que traen la tecnología de la mano, que no, me imagino a los 18 años ya maneja cualquier cosa. Yo siempre le digo, son mi evolución ellos. ¿Y se copan con el molino de piedra también? ¿Te ven trabajando ahí, se acercan a chusmear? Sí, me ayudan, de hecho. Me ayudan, manejan el horno mixto que de barro a tambor. Los fines de semana es un arte, sin duda. La compañía de mi familia, ¿no? ¿Y por qué barrio estás? Yo estoy San Andrés de Giles, una localidad. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. No, es una localidad que está sobre Ruta Nacional número 7, a 100 kilómetros de capital, o sea, es más bien rural. Antes decía agro-ganadero, hoy quedó nada más que agro. El tema soja, ¿viste? Lamentablemente, agro. Sí. Pero bueno, O sea, no es un barrio, sino es una localidad. O sea, San Andrés Giles, como Luján, Carmen Areco, es San Andrés Giles. Bueno, José Luis, entonces ya quedamos en contacto para seguir planificando este panazo de cara al 11 de julio y te estamos, vamos a estar invitando antes, obviamente, para que vengas aquí. 11 de julio, ¿no? 11 de julio es el panazo. Fantástico. Bueno, sí, yo, como digo, cuenten conmigo, tienen maestros panaderos ahí que sin duda, pero bueno, por ahí algún aporte en el que les pueda ser útil, encantado, chicos. Genial, genial, por favor, estaría buenísimo. Ya bueno, quedamos entonces en compromiso con José Luis Troya, que muy amablemente nos nos va a dar la harina que vamos a necesitar para hacer este panazo, así que lo que queda ahora es ir sumando ingredientes. Te mandamos un fuerte abrazo, José, y dejamos las líneas abiertas entonces a cualquier oyente que tenga alguna duda, le pasamos tu número. Bueno, muchas gracias, chicos. Un gran abrazo y un saludo ahí para toda la familia. Bueno, será dado, igual para ustedes.